Traje turrón, eso es turro, y me tomé turrón. Hola. No me digas que estoy churro, si yo sé que no. Sigo siendo quien tu apuro de puro, y hoy lo puro se perdió. Vengo a contártelo entre dos plones. En el vientre sientes los choques. Me acerco y dices, no toques. Tus ojos son soles, en un eclipse de emociones. No te azotes, no llores. Si lo que comenzó no se aprovechó, buen provecho. Cómete por última vez a este malhechor bohemio. Abstemio de tu amor desde ya hace un año y medio. Y ahora ebrio del hedor horrendo que se desprendió de ese gremio bebedor al que yo llamo parche. Que te mantuvo despierta hasta retarde. Y esperando mi llegada te mamaste. Y terminaste por volverte igual que yo. Hey, terminaste por volverte igual que yo, bro. Más mes tras mes, me estremeces, me enterneces. Cuántas veces te estresé, sorry. Nunca ceses de ser quien cercena la fe. Jamás te cenaré, pues tienes tus límites, claro. Enséñame a no ser tu títere. Exhíbeme tus crímenes y los aceptaré, sí. Las actas las redactaré para ver tu cara, mi papel.